XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, Luis Salva, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Contrabandistas de joyas había descubierto a Calimán, obligando a la hermosa Tagasi Shani, bajo amenaza de destrozarle la cara con el puñal, a que le confesara la verdad respecto al paradero de Calimán. La hermosa oriental no había tenido más remedio que decirle a Lon Mao que Calimán estaba vivo, caracterizado como el difunto Kikwa. Aquello era como la condena a muerte de Calimán, puesto que Lon Mao se dirigía al Museo de Cera para informar al escultor Li Hara. Lon Mao llegó hasta los sótanos del museo, donde Li Hara permanecía absorto en sus oraciones y extraños ritos ante la imagen de un Buda. Honorable señor Li Hara, ¿puedo escuchar? Los ojillos verdosos de Li Hara se clavaron llenos de ira en Lon Mao. ¡Idiota! Honorable señor... ¿Cómo pretendes interrumpir mis oraciones? ¿No será acaso que estoy inmortal en el espíritu del cine de Hong Kong? Honorable señor, yo... ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Abandona este hechizo ahora mismo! ¡Levántelo! Señor, antes de ver a advertir el peligro que nos acecha. ¿Peligro? ¿De qué hablar, hermano? Escuchad, honorable señor Li Hara, haber sido víctimas de un engaño. Calimán, ese perro extranjero vive. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¡Calimán, vivo! Sí, honorable señor. Él habernos engañado a todos. Calimán está con vida y nos vigila. Haberse enterado de nuestros planes. ¿Dónde sabes? ¿En dónde sabes? Su audacia no tenía límites. Ser muy astuto. ¿Dónde sabes? Entre nosotros. ¿Eh? Aquí mismo. Enterándose de nuestros planes. ¿Eh? Haciéndose pasar por Kikwa. ¿Qué? ¿Quiere decir que Calimán es Kikwa? Sí, honorable señor. Extranjero haberse caracterizado como Kikwa. ¿El verdadero Kikwa? Muerto. Anoche mismo murió con un puñal en el pecho. Yo no poder fallar. Anoche mismo lanzar el puñal contra Kikwa y ver perfectamente cuándo clavarse en su pecho. Así lo hice saber, honorable Li Hara, pero no se me dieron crédito a mis palabras. ¡Kikwa está muerto! ¡Está muerto! Y Calimán vive. No habernos engañado haciéndose pasar por Kikwa. La audacia La inteligencia de este hombre me llena de admiración. ¿Cómo es el posible que haber podido cambiar su rostro al grado de aparecer entre nosotros como el verdadero Kiwa? ¿Y su voz? Su voz es exacta. Hace tiempo sabe que Calimán es un hombre astuto, dotado de extraños poderes para transformar su cuerpo y su voz al antojo. ¿Cómo habéis sabido todo eso? Encontrar el escondite de la hermosa Tagasi Chani. ¿Ah? Está oculta en una casa vieja, cercana a los muelles, acompañada de ese muchacho amigo de Calimán. ¿Tagasi Chani fue quien te reveló todo? Sí, honorable señor. Primero, tratar de mentir, pero al ver mi puñal muy cerca de su cara, amenazándole con sacar los ojos, terminó por confesar todo. Ella misma presencial muerte de Kiwa. Después ver cómo Calimán se caracterizaba para venir a vigilarnos. Pero la noticia que apareció en los periódicos se afirma la muerte de Calimán. Todo ser una trampa. Un aldil de Calimán combinado con la policía. Entonces, ¿asquerosa policía debe estar vigilándonos? Tal vez. Pero no sabemos si Calimán no sale con vida del barrio chino. ¡Calimán! Cochino pero extranjero. Muy caro pagar el habernos engañado. ¿Dónde está la ola? Esperando mis órdenes. Están enterados de que esta noche llegaron contrabando. ¡Maldito sea el Calimán! Ahora ya se debe que esta noche recibieron contrabando nosotros. Y conocer a todos nuestros hombres, poder denunciarlos a la policía, él conocerá a todos. Deben dar muerte cuanto antes, ahora mismo. Y lo se me conceda o no el de ser yo mismo quien dé muerte a Calimán. ¿Tú, don Mao? Ser un privilegio. Él no sabe el que lo hemos descubierto. Ir a buscarlo y me será muy fácil clavar un puñal en su espalda. Matarlo como un perro espía. Matarlo, sí, matarlo. Prometedlo, honorable señor Lijada, que Calimán estará muerto esta noche. Voy en su busca. ¡No! No hable, señor. Calimán no merece el morir con un puñal de clavado en su espalda. No. Entonces, señor, Calimán merece una muerte especial, lenta, terrible, angustiosa. Clavar un puñal en su espalda sería demasiado bueno para él. No. Debe sufrir terriblemente. Debe arrepentirse mil veces de haber simulado de nosotros. Sí, Calimán morirá. Pero antes lo haremos sufrir terriblemente. Lo dejaremos que crea que nos siga engañando. Seguiremos a falsa adelante. Pero una vez que se sienta seguro, no tendrá salvación. Sufrirá la muerte más espantosa. Más espantosa. La bella Tagasi Chani temblaba aún de terror y angustia. Desde que había salido de la casa huyendo de la amenaza de Lon Mao, se había escondido en una barcaza atracada en los muelles. No se atrevía a mover un solo músculo de su cuerpo por temor a delatar su presencia. Estaba ahí, inmóvil, temblando de frío, sintiendo que la ropa se pegaba a su cuerpo por la humedad de la noche. Recordaba con horror aquel puñal con que Lon Mao la amenazaba y sentía que en cualquier momento surgiría aquel asesino de entre las sombras. No sabía a ciencia cierta cuánto tiempo había transcurrido desde que estaba ahí. Lejos, las sirenas de los barcos anclados en puerto lanzaban su triste ulular como escalofriantes quejidos de ultratumba. De pronto, recordó al pequeño Solín. Solín, ¿dónde poder estar? Desde que salió de la casa, no ha salido nada de él. Tal vez Don Mao lo encontró y lo atacó brutalmente. Oh, debe buscarlo. Debe decirle que la vida de Calimán está en peligro. Y venciendo su temor, Agassi Chan salió de la barcaza y empezó a caminar por los oscuros muelles, buscando al pequeño Solín. Su voz era mezcla de ansiedad y temor, de angustia y dolor. Solín. Solín, muchacho. ¿Dónde estás? La niebla lo envolvía todo, como frío sudario en el que se ahogaban las palabras. Solín. ¿Dónde estás, Solín? Solín. A Takashi Chan le pareció escuchar un quejido, leve, ahogado, como un ruido ahogado entre la niebla. Solín, ¿sí tú? Contesta. Aquí. Aquí está. Takashi Chan avanzó guiada por aquellos lamentos ahogados y junto a unos grandes barriles de aceite descubrió un bulto pequeño, miserablemente golpeado. Solín, ¿es tu muchacho? Solín. Tenga cuidado. No, está aquí. Puede atacarle. No moverte. ¿Qué te han hecho? No, me golpeó. Sentí un dolor muy fuerte aquí en el cerebro y... Déjame ayudarte. La sangre manaba de la herida que el pequeño Solín tenía junto a la oreja derecha. Takashi Chan lo ayudó a incorporarse y avanzaron penosamente hacia la casa. Está helado. Necesitar abrigarte o enfermedad gravemente. ¿Qué huir de aquí? Don Mao debe estar vigilándonos. Descuida. Don Mao se ha ido. ¿Usted lo vio? Sí. Sorprendente igual que a ti. Tratar de matarme con un puñal. Quería que le dijera la verdad sobre Calimán. ¿Estaba muerto o no? No se lo dijo, ¿verdad? Contésteme, Takashi Chan. No le dijo nada, ¿verdad? No relató. Yo sentí mucho miedo. Don Mao se ahogaba con una mano y con la otra acercaba cada vez más su puñal. Dijo que iba a destrozarme la cara, que me sacaría los ojos. Yo sentí mucho miedo. Mucho miedo. ¿Es Calimán? Eso fue lo que hice. Yo decí toda la verdad. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sabe usted, Takashi Chan? Le dije que Kiwa está muerta anoche. Le dije que Alemán estaba vivo, que había regresado al barrio chino disfrazado como Kiwa. Alemán. ¿Dejó a los asesinos? Tengo el miedo de que los Mao me destrozara la cara. Por darme cuenta que es una cobardía, pues no hice. Que la tía Calimán es un esqueleto. ¿Y ahora? ¿Ahora sabe que fue disfrazado como Kiko? ¿Lo matarán? ¡Lo matarán! ¡Por mi culpa! ¡Solo por mi culpa! ¿Quién ha dado parte a la policía? ¡Tal vez por alguien ya que Calimán se ha asesinado cobardemente! ¡Vamos! Esta carguero Litania atracaba en los muelles. Su sirena anunciaba la llegada después de una larga travesía en el Pacífico. Las grandes grúas de los muelles y centenares de estibadores se disponían a iniciar la descarga de las bodegas. Las autoridades vigilaban los movimientos de la tripulación del barco como acto de rutina. Y también alguien más vigilaba la llegada del carguero. Llegar puntual. Esperemos que todo salga bien. Lee Hara, reunido con varios marinos y estibadores, miraba cómo el carguero largaba amarras al muelle. Entre ellos estaba Calimán, fingiendo ser Kigua. Calimán, sin embargo, ignoraba que Lee Hara y Lon Mao ya conocían su identidad. ¿Y qué sucede, Kigua? Observé el barco con gran cuidado. Sería que sea la primera vez que participara en esto. Por ahora, señores, Kigua siempre está emocionando cuando llega un balde. Sí, Kigua. Nosotros, Abel, bien, ahora tendrás oportunidad de saber cómo introducir el contrabando de joyas. ¿Y cómo haciendo ahora? Kigua, ¿querés saberlo? Ya sabes que no viene de Kigua y quiere enterarse de todo. Venir con nosotros a conocer a uno de los principales cerebros del contrabando. Este es un honor para humilde Kigua. ¿Dónde veremos ese hombre? Ven, y caminar con nosotros, no separarte un solo momento. Y sabes solo, vamos. Mientras caminaban, Calimán pensaba. Me parece extraño tanta cordialidad. Hay una sonrisa de burla en Lon Mao y Hara. Bien, pues sigamos con la farsa delante y tomas a uno de los cerebros del contrabando. Y Lon Mao y Lee Hara hablaban entre sí. Una vez que la verdad es que se interesa en fijarse en todo. Sí, en el descubrir cómo es el contrabando de joyas. Maldito, no sabe que ya descubrir que es el calmón. Queré matarla aquí mismo. No debes ser tan impulsivo, Lee. No tan impulsivo. Lijara, sabe lo que hacer. Dejemos que la falsa continuara en el momento para el cito. Le mataremos. Lon Mao, Lee Hara y Calimán, fingiendo ser Kigua, llegaron hasta la taberna del pez dorado. Al fin, en uno de los compartimientos reservados, Lee Hara ordenó: ¡Pasar, Kigua! ¡Mire, Kigua! Se siente honrado de que el honorable Lee Hara le invite a estar en compañía. Esta noche, ser nuestro inversor de honor. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad? Sí. Fiel Kigua, ser nuestro invitado de honor. Venid con nosotros, Kigua. Venid. ¿Qué es lo que traman estos delincuentes? Su cordialidad es sospechosa. En fin, lleguemos al final de este asunto. Entraron hasta el reservado, iluminado tenuemente por una lámpara de foco amarillento. Ahí, un hombre, escondido entre las sombras, esperaba. Son puntuales a la cita. ¿Quiénes son para que los acompañen? ¿Ah? ¿Este hombre? ¿Este honorable hombre? ¿Cómo preguntar? ¿No le conocelo? ¡Usted es Kigua! ¿Kigua? No parece el mismo. A ver, ¿juras que este hombre está de aquí, guau? Talibán permanecía a la expectativa. Li Hara y Lon Mao hablaban con aquel desconocido que permanecía entre las sombras. Talibán estaba a punto de conocer a otro miembro de la banda. Aquí, sí, es cierto. Su cara me parece algo cambiado. ¿Será que Kiwa se vuelve inteligente y sospechosa? Antes era un pobre idiota. Pero ahora se vuelve inteligente. Kiwa, siente honrado con esas palabras, ¿no? Acercándose, Kiwa. No que le ve de cerca al sueco. ¿El sueco? Sí. El sueco será el jefe de máquinas del carguero a Letania. Este es el que trae el contrabando de joyas. ¡Cuida la lengua, Lijara! ¡Ten mucho cuidado! Vamos, sueco. No debes tener miedo. Igual es de confianza. Es fiel como un perro. Como perro grande, San Venado. ¿Verdad, Igual? Igual. Es fiel con sus amigos. Calimán observaba detenidamente a aquel nuevo miembro de la banda. El sueco, como le llamaban. Un marino de tez bronceada. Anchas espaldas y corpulento como un toro. Mascaba parsimoniosamente un pedazo de tabaco y bebía a grandes sorbos una botella de whisky. Calimán grababa en su mente aquel rostro impresionante para identificarlo después. Bien, sueco. Habla el tú. ¿Me doy de salir a contrabando? La mercancía viene en unas grandes cajas de madera. ¿Y cómo poder distinguir? Las ven enmarcadas con una cruz negra en las esquinas. Hombres las podrán identificar perfectamente. Y tengan cuidado. El contenido de las cajas vale miles de dólares. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, manos a la obra. ¿Podrá anular el señor Lijara? Permítame con los muchachos y decirles la orden. Que descargaran las monedas de Britania, las cajas que tener una cruz negra bien pintada en una de las esquinas. Repete una vez. Chico, me diste. Chico, me diciendo. Y recordar el chihuahua. Sí, señor. Dentro de las cajas venía el contrabando a valer una fortuna. Ahora, lárgate. Sí, honorable señor, chico, me diciendo. Chico, me diciendo. Ese hombre chihuahua es de confianza. Este hombre es ser un espía. ¿Cómo? Un cochino, miserable espía. ¿Qué dices? ¿Y así le has dicho lo del contrabando? Caramba, seco, caramba. ¡Chigua! Es un espía. Es ser un hombre muy peligroso. Cruza ser su última noche con vida. Saber que Li Hara y Lon Mao sabían ya que era él y no el difunto Kiwa, había dado las órdenes a los estibadores para que descargaran las bodegas del barco Litania. Calimán tenía que enterarse de cómo se introducía el contrabando de joyas. Un plan muy ingenioso. Las autoridades del puerto vigilan la descarga de las bodegas. Son cientos de cajas de madera iguales que al parecer contienen comestibles. Comestibles y frutas procedentes de Asia. Al parecer no hay nada ilegal, pero hay algunas cajas que tienen pintada una pequeña cruz negra en las esquinas. Y allí es donde viene el contrabando. Las autoridades autoridades del puerto y la policía naval vigilan la descarga del barco. Y no saben dónde está oculto el contrabando. Ni se lo imaginan siquiera. Bien, pues sí, quizá más adelante. Lo único que me inquieta es la repentina cordialidad que tienen para mí don Mao y Lizcara. De un momento a otro se han vuelto hacia mí con grandes demostraciones de confianza. Pienso si no me van a descubrir. No, no, claro que no. ¿Cómo van a saber? Pero la única que podría delatarme es la princesa Jasmine y ella me ha dado pruebas de su lealtad. No, no hay nada que temer. Los azules ojos de Calimán, a través del maquillaje de su rostro, que lo hacía aparecer como chino, vigilaban el movimiento de los estibadores descargando las bodegas. Ah, sí, ahora me doy cuenta. Las cajas marcadas con la cruz negra son... Y no hace nada sino que lo bodega, claro. Creo que es el momento oportuno para ir a descubrir el contrabando. Debo hacerlo ahora que nadie me vigila. Pero Calimán se equivoca. Lon Mao y Li Hara lo vigilaban. ¿Habéis visto, Lon Mao? Nuestro bien chihuahua. Ir hacia las bodegas. Ir a descubrir el contrabando. Pero ir hacia la muerte. ¿Se dará cuenta a tiempo Calimán que ha sido descubierto? ¿Qué planes tiene Li Hara para matarlo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.